Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días, feliz año, por fin, ya está aquí, ya llegó el 2021. Y no sabéis cuánto me alegra poder empezar el año haciendo lo que más nos gusta, abrir un espacio a la reflexión y al análisis crítico de la realidad que vivimos. Así que si no os habéis preparado el aperitivo, ya estáis tardando, que hoy abordaremos el negocio de la caridad. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Según la Constitución Española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días. Estamos en unos días concebidos como especiales, la Navidad, sobre todo para mostrar esos sentimientos, fundamentalmente, al margen de las creencias o celebraciones religiosas, pero desde luego muy influidas por ellas. Es el momento cristiano, entre comillas, de tener misericordia y apiadarse de los pobres, incluso de realizar algún acto simbólico de solidaridad con ellos, como el ejercicio de la caridad. Sobre el concepto de caridad, las organizaciones que tienen como misión la práctica organizada de la misma, así como de las relaciones que todo esto puede tener con la solidaridad social o con el capitalismo que controla nuestras vidas, y el papel del gobierno y sus instituciones, vamos a hablar hoy. Serán voces críticas y documentadas que nos desvelarán lo que hay detrás de una gran parte de los principales organismos de caridad. Algo muy distinto a los mensajes propagandísticos repetidos con términos similares en los principales medios de información de nuestro país. Hoy tendremos la suerte de contar con nosotros con Isabel Herreros, que ha ejercido el periodismo de investigación durante más de 20 años, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid y ha dirigido la revista Política. Es autor de libros y ensayos acerca de la Segunda República, la Guerra Civil y la represión franquista, por ejemplo, Mitología de la Cruzada de Franco. Acerca del exilio español de 1939, ha realizado y publicado investigaciones sobre los españoles asesinados en los campos de exterminio nazi. También ha escrito biografías de diversas personalidades republicanas. Formó parte de la dirección de Izquierda Unida, en representación de Izquierda Socialista. En la actualidad es presidente de la asociación Manuel Azaña y sigue colaborando con prensa digital y escrita, como la revista Mongolia, donde ha escrito una serie de artículos de investigación sobre el tema que nos ocupa hoy. Y, por último, contaremos con Antonio Gómez Movellán, licenciado en Historia y diplomado en Derecho Constitucional, fue fundador de Europa Laica y en la actualidad es presidente de esta asociación. Autor del ensayo La Iglesia Católica y otras religiones en España y de cientos de artículos de opinión, especialmente sobre la actualidad en relación con el laicismo. Según la Constitución Española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días, Isabelo. Gracias por estar con nosotros en este primer programa del 2021 de Domingos Laicos. Sabemos que has dedicado mucho tiempo a la investigación periodística sobre algunas de las principales organizaciones que se dedican a la caridad en nuestro país. Una de ellas es una ONG muy conocida del famoso Padre Ángel. ¿Quién es ese Padre Ángel y qué podemos contar de sus Mensajeros de la Paz, nombre de la organización que fundó? Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. Padre Ángel, de largo recorrido, viene de la época franquista, de cuando era capellán, de sus primeras andanzas como clérigo, pues fue en la Falange y en la OGE, organización juvenil del Partido Único en aquellos años, en aquellos campamentos que llevaban a los chavales por rutas imperiales, caminando hacia Dios, en fin, todas aquellas majaderías. Pero bueno, yo antes de entrar en materia, ¿sí?, quería recomendar a los oyentes, para que vean lo poco que hemos avanzado en esto de lo que habéis dicho muy bien, del negocio de la caridad, fecha reciente, pues una cadena de televisión programó la película Plácido, de Luis García Berlanga, y bueno, que como pudo sorteó la censura franquista, y la verdad que es un alegato corrosivo y durísimo contra el tinglado este de la caridad católica. Fenomenal. Hola. Pues vaya por delante la recomendación. Yo me la apunto, porque desde luego no la he visto. En todo caso, claro, el Padre Ángel tiene un marketing muy bueno. Por eso creemos igual de especial interés empezar a hablar un poco de quién es, quién está detrás de la fundación. Sí, Mensajeros de la Paz. Que es fundación, es asociación. Y bueno, todo el tinglado de este hombre se sustenta en su capacidad para empatizar con los políticos, pero al más alto nivel, de manera que durante el franquismo tenía acceso directo al general Franco, o sea, hay toda una hemeroteca por ahí gráfica, de las audiencias del caudillo, se hizo muy amigo de Carmen Polo de Franco. Por eso yo mi primer artículo sobre este personaje, pues lo tituló El Padre Ángel, de Carmen Polo a Leticia Ortiz. O sea, con los actuales reyes pues tiene inmejorables relaciones, como con el mundo empresarial y como con políticos de distinto calado. O sea, por ejemplo, por la presidencia de su fundación, pues ha pasado la mujer de José María Aznar, Ana Botella. De manera que, él es muy amigo de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. En fin, o sea que se mueve como pez en el agua y ahora, pues claro, está haciendo todo lo posible por que se le visibilice como paladín del tinglado de la caridad, porque el paso del coronavirus por las 120 residencias que controla con distintas estrategias, pues han dejado un rastro de muerte y desolación tremendo. Residencias estas que dejan mucho que desear en cuanto a, explotación del personal, condiciones higiénico-sanitarias, un largo etcétera del que podemos seguir hablando. Sí, ahí a propósito de las residencias, creo que había, creo haber leído que hay algunas denuncias presentadas, ¿no?, en los tribunales, incluso sobre algunas de sus residencias, ¿no? Sí, hay denuncias presentadas. Para que entendamos el asunto, hay comunidades autónomas, por ejemplo, como Castilla-La Mancha, donde tiene una relación preferente y muy especial con el actual presidente, con Emiliano García Page, tiene nada menos que 37 residencias. La situación jurídica de estas residencias, pues en algunos casos son fundaciones o asociaciones, con distinto perfil, pero de las que se ha ido se ha ido haciendo con ellas, todas, con eso sí, todo siempre concertadas con fondos públicos, y hay algunas, como ha ocurrido en Madrid, donde ya en el año 2017 se denunció una de estas residencias, la de Parque Coimbra, que está ha batido récord de bajas, lamentablemente, tremendas, ¿no? Entonces, aquí ya en el 2017, ya en la Asamblea de Madrid, se vio un diputado, Raúl Camargo, que denunció, este diputado se visitaba las residencias para ver cómo estaban, en particular las financiadas con dinero público. Decía que las instalaciones se caían a cachos, que había goteras, puertas de los armarios que se caían encima de los residentes, personal escaso, saturado, mal pagado, y una limpieza vergonzosa. Incluso en algunas de estas residencias se ha llegado a dar de comer con fondos, por así decirlo, de los bancos de alimentos. O sea, es una cosa lamentable, vergonzosa. Esto ya ha denunciado en el año 2017 y desde luego no ha mejorado, desde luego. Pero ya digo que este personaje basa todo su toda su estrategia en esas relaciones, con personajes del mundo de la del espectáculo, como Rafael y Natalia Figueroa, son amiguísimos suyos, incluso hace viajes con ellos, a Roma, a ver al Papa, los viajes es una gran afición de este personaje, que en cuanto a megalomanía y modus vivendi, no tiene nada que envidiar al fray langostino este de Córdoba. Perdona, Isabelo, pero yo sí. Te digo para que los oyentes se sitúen. Sí. Por lo que me parece a mí entender es que esta asociación sin ánimo de lucro obtiene superávit y a pesar de eso, por ejemplo, no tenían material sanitario para atender en la residencia. Es decir, por ejemplo, privaba de mascarillas, de gel hidroalcohólico y todo esto a las residencias. ¿Eso es así o estoy equivocada? No estás equivocada, porque la obsesión de este personaje y de los ejecutivos, que en realidad es un grupo empresarial, no es otra cosa, es que hay que economizar, que hay que ahorrar, y el ahorro, por ejemplo, en Dodotis, ¿no? Eso es una cosa espantosa, ¿no? La situación en la que mucho antes de la pandemia se encontraban algunas de estas residencias. Y también creo haber leído en tus artículos y también por otras partes que en realidad esa organización no gubernamental y no lucrativa tiene subvenciones de todo tipo, de todas las administraciones, y en cantidades que son muy importantes y que no están suficientemente fiscalizados, y parece que hay también había leído el tren de vida y la forma de vivir de los directivos de esa organización y de todo esto, que era un poco contradictoria. ¿Todo eso puedes explicar? Sí, vamos. Son negocios redondos, porque utilizan el mismo modus operandi que hemos visto de estas fundaciones vinculadas o de las que se ha apropiado la Iglesia, porque Fusara, que ahora parece que la justicia va en serio con Fusara, es esta fundación presuntamente de la Iglesia, que ha dado un pelotazo en Madrid vendiendo ciento y pico edificios, ¿no? Presunta, porque son fundaciones en las que la presencia de la Iglesia es testimonial. O sea, son fundaciones creadas igual hace 100 años por algún rico o rica que ha dejado establecida una fundación con presencia de las autoridades para fines benéficos, por ejemplo, para niños huérfanos, para financiarles, pagarles la educación, la manutención, etcétera. Finalmente, esa labor de zapa de un clérigo metido en el patronato, convierte esas fundaciones mediante cambios estatutarios, consentidos o por negligencia de las autoridades, en fundaciones propiedad de la Iglesia, que da unos pelotazos urbanísticos tremendos con estas con estas cosas. Y entonces, pues en algunos casos, el mensajero de la paz pues se introduce también en fundaciones de este tipo, que han sido creadas en localidades por, en fin, por algún benefactor para que los ancianos pues tengan los ancianos del lugar pues tengan asegurada la vejez. Bueno, pues esto entran en ese tipo de fundaciones, de lo dicho no hay nada, porque finalmente pues entran en el son precios de mercado los que utilizan, y eso sí, pues todo asegurado, porque funcionan con conciertos con las autoridades, que luego no vigilan ni ejercen ningún tipo de control de a qué se destinan los dineros y en qué condiciones se trata a nuestros mayores. Isabelo, en los estatutos, Mensajeros de la Paz se definen como una asociación laica, apolítica y sin afán de lucro. ¿Son tan laicos, tan apolíticos? Bueno, es una broma, porque además este personaje y su fundación o su asociación pues permanecen dentro de la más exquisita obediencia y ortodoxia de la Iglesia Católica, y actúan la asociación esta de, vamos, la Mensajero de la Paz y las residencias del Padre Ángel, pues participan de las federaciones y todo esto de la propia Iglesia Católica, que tiene para coordinar el funcionamiento de las residencias de mayores. O sea, hay que reiterar que la Iglesia Católica es la gran patronal de las residencias de ancianos. Es un negocio redondo, porque claro, están libres de impuestos, están libres de control, todo beneficio. Este es un caso quizás más que nos interesaba resaltar más, sí, dado la opinión pública, cómo se plantea, que todos nos lo vemos en cuando aparece en la radio, en la prensa, en la televisión sobre todo, casi que hace casi llorar por todo el trabajo tan por la humanidad que se realiza en estos sitios y demás. Pero tú has investigado otras más. ¿Podrías citarnos alguna organización también de este tipo, de utilizar la caridad como un negocio en realidad, puesto que recibe el dinero de todos sitios y se organiza y funciona, como tú has dicho, como algo empresarial y con superávit, con beneficios. Superávit. Sí, para que nos demos cuenta, y volviendo a esto, vamos, solamente las residencias del Padre Ángel este, pues en Castilla-La Mancha, pues como decía antes, tiene 37 residencias con más de 2.000 plazas, o sea, para que nos demos cuenta de la importancia. Y no hace mucho pues absorbió a una que ya estaba puesta en marcha con 450 plazas, o sea que bueno, pero todo se basa en ese tipo de relaciones. Y bueno, pues la Iglesia Católica pues tiene, pues no tengo ahora mismo el dato, pero ya digo que es la gran patrona del sector. En el informe de la Conferencia Episcopal sobre la financiación de la Iglesia se muestra la labor de Cáritas como un ejemplo del ahorro que la Iglesia supone al Estado a realizar tareas de apoyo a las clases desfavorecidas. Pero no menciona de dónde se financia Cáritas, pudiendo la gente confundirse y asumir implícitamente que es la Iglesia quien financia esta ONG y que subvencionar a la Iglesia es fundamental para mantenerla de Cáritas. ¿Puedes hablarnos de esta financiación de Cáritas? Bueno, Cáritas se financia fundamentalmente, o casi al 100%, con fondos públicos de distintas administraciones. Se financia porque, claro, cuando la... Por eso parecen muy pertinentes estas campañas de cuando llega la declaración de la renta, de no poner ninguna cruz, porque en definitiva, tanto si se pone la cruz de la Iglesia Católica como si se pone la cruz de obras sociales, pues es la Iglesia la que lo recibe, fundamentalmente, porque el dinero de obras sociales, es decir, la otra crucecita, pues va fundamentalmente a Cáritas. Y Cáritas no solamente con la declaración del IRPF, sino que Cáritas luego recibe ayudas, subvenciones de gobiernos, de los gobiernos regionales, de los ayuntamientos, de las diputaciones y un largo etcétera. De manera que la caridad, pero con fondos públicos, aparte de todas las connotaciones que tiene, pues una obligación que es del Estado, pues se ejerza por una confesión religiosa. Uh-huh. Aparte, habría que aclarar también a la audiencia que de esa parte que recibe de la cruz propia de la Iglesia Católica, según su propia página web, donde explica lo poco que explican de su financiación, eso va dedicado casi exclusivamente a pagar sueldos y de obispos, de sacerdotes, es decir, para Cáritas. No sé si daban el 2% de Cáritas. No llega al 2% no llega del al presupuesto 2% de Cáritas, la aportación de la Iglesia. Lo que aporta uh-huh. la Iglesia. Sí, pero estamos hablando también de fondos públicos. Exactamente, sí, y además sí. Todo de fondos públicos. Sí. Pero que como la gente se cree que dar dinero a la Iglesia es dar dinero a Cáritas, la Iglesia solo aporta el 2%, menos del 2% del presupuesto de Cáritas. Es que ahí hay una confusión. Sí, vamos, es que juegan con esto. Además, luego pues hacen campañas, grandes campañas institucionales, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, que no se detienen nunca pues a hacer el más mínimo análisis del asunto. En fin, bueno, se ve que la publicidad pues hace opera esos milagros. Porque para no extender demasiado la entrevista, yo creo que quería terminar un poco con tu reflexión de por qué siguen existiendo tanta subvención institucional a este tipo de organizaciones para ejercer caridad, en vez de utilizar ese dinero que es cuantioso, el que se recibe, el que se utiliza desde todas las instituciones, para hacer directamente un trabajo social y justo y de justicia. Pues no ha habido voluntad política, y esto hay que preguntárselo a las altas direcciones de la política española, por qué no se hace esa pues están acostumbrados a esa comodidad, y los ministerios que se deberían de ocuparse de esto pues delegan todo en que eso está resuelto con el trabajo de las ONGs. En fin, bueno, las ONGs que fundamentalmente en este caso pues es una entidad católica que es llamada Cáritas, o sea que en los ámbitos de los ayuntamientos pues se reduce todo, pues eso sí, tienen unos macrodepartamentos de asistencia social, en fin, con estos funcionarios y funcionarias formados en muchos casos, el caso de Madrid, por ejemplo, en escuelas del Opus Dei, pues resulta que todo se queda en funcionarios que reciben instancias, que dan palmaditas, en fin, y que derivan cualquier problema que se les plantea, pues se lo derivan a Cáritas o a cualquier otra entidad religiosa. Eso es todo lo que se hace. En fin, los comedores estos sociales, que también controla la Iglesia, pues reciben también derivaciones de personas necesitadas que son enviados ahí por los ayuntamientos. Los ayuntamientos que luego, de manera directa o indirecta, pues también financian eso. O sea que estamos en un círculo vicioso donde nadie se pone, en particular los ayuntamientos del cambio, pues en este sentido fueron una... Pues la verdad que hubo expectativas y tal, pero luego fueron una frustración en tanto y en cuanto no acometieron para nada este problema. Sí, por no hablar del teléfono dorado, ¿no? Que eso sí que a mí me ha dejado, qué negocio tan perfecto. Sí. Eso es espeluznante. Es que luego además todos se van quitando, o sea, si hablas con algún político de ámbito nacional, pues te dice que no, que son temas transferidos a las comunidades autónomas y tal. Las comunidades autónomas, a su vez, te dicen que eso está perfectamente organizado por los ayuntamientos, los servicios sociales, etcétera. En fin, todo es una mentira. Entonces, uh-huh. Bueno, pues yo no sé a quién. Y ya digo que la experiencia de la anterior legislatura, de los ayuntamientos que crearon tanta ilusión y tantas expectativas, llamados del cambio, pues la verdad que un fiasco, un auténtico fiasco, porque no se ocuparon, vamos, ni un minuto ocuparon este problema. Bueno, muchas gracias, Isabelo, por haber estado con nosotros. Ya sabes que tienes los micrófonos abiertos cuando quieras volver a participar. Y mientras conectamos con nuestro siguiente invitado, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical con Cabaret, un tema que nos recuerda que es Don Dinero el que hace el que mundo gire. Hasta luego, Isabelo, gracias. Sí, un abrazo. Un abrazo. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flappy boats are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bueno, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Gracias por atendernos otro día aquí en Radio Paradigma, en Domingo Laico. Pues muy bien, te llamo justamente desde Santander, que ha empezado aquí el diluvio universal. Vaya. Bueno, espero que por lo menos, aparte del diluvio ese, el otro del virus lo tenga lejos y que estés pasando unas vacaciones bien. Sí, aquí ya empezó la vacunación, por cierto. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, como sabes, acabamos de conversar con Isabelo Herrero. Sí. Y para ver el, queríamos continuar con el tema del negocio de la caridad. Y sí. En tu caso queríamos comenzar por preguntar la anécdota, lo que ha sucedido el jueves pasado en el Congreso del jueves 24, en el Congreso de los Diputados, con ese reparto de cenas de Nochebuena, con la iniciativa de Mensajeros de la Paz. Y comentar la respuesta de Europa Laica, el comunicado de Europa Laica al respecto y la respuesta que se ha recibido, para que lo conozcan los oyentes. Sí, bueno, simplemente, bueno, la caridad, en fin, desde Europa Laica criticamos todo esto de la caridad, el negocio de la caridad. Entendemos que el concepto de una sociedad moderna pues es la solidaridad social, son los servicios sociales, en fin, algo digamos conseguido históricamente, ¿no?, en la mayor parte de las sociedades. Entonces, esto de dar propaganda, este revival que hay desde ahora, sobre todo desde el comienzo de la crisis económica del 2008, con el mercado mercado de la caridad, la aparición de los políticos, sobre todo en estas fechas navideñas, con todo tipo, porque claro, no solamente se hacía en el Congreso, esto se hace en todas las ciudades de España, es decir, las visitas a residencias de ancianos de las iglesias, los políticos y concejales en cenas con comedores sociales de los pobres, todo este tipo de cuestión un poco de Berlanga, ¿no?, que ya retrataba en la película Plácido, pues ha vuelto otra vez a la sociedad. Esto, por ejemplo, quiero decir que en nuestra sociedad, pues todo esto en los años 90, pues no pasaba, ¿no? Pero ha vuelto, yo creo, con motivo de la crisis económica. Y bueno, el Congreso de los Diputados, siguiendo un poco la estela de lo que hacen otros políticos, decidió la mesa del Congreso que iba a promover una iniciativa del famoso Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, de dar comidas, un kit, digamos, cena COVID, especial COVID, a 150 pobres que iba a llevar el Padre Ángel, y allí se repartía la comida por los parlamentarios y por el arzobispo Carlos Osoro, ¿no? Y así ha sido la presidenta del Congreso, el Padre Ángel, Carlos Osoro, el hijo Adolfo Suárez y otros políticos de otros grupos parlamentarios estuvieron dando este kit de Navidad, haciéndose, lógicamente, las correspondientes fotografías a los pobres que llevó ahí el Padre Ángel, ¿no? En fin, nosotros, pues, lógicamente, escribimos al Congreso diciendo que entendíamos que este tipo de cosas pues no lo veíamos bien, que pensábamos que eran iniciativas que nada favorecen la solidaridad social, sino todo lo contrario, promueven una especie de mercado de la caridad, en definitiva, y llamábamos a que no lo hiciera, La presidenta del Congreso, a través de su jefe de gabinete, nos envió una contestación diciendo que no, que consideraban que incluso no hacerlo podría también un poco vulnerar la confesionalidad del Estado. Nosotros no sabemos que tiene que ver una cosa con la otra, porque sí, efectivamente nosotros criticábamos en la carta que además, bueno, la confesionalidad del Estado, de esa institución del Congreso de los Diputados, estaba de entredicho a promocionar una imagen católica de la caridad, ¿no? Pero esto es lo que te puedo decir y esto es lo que nos contestaron, ¿no? Lo importante para nosotros es, bueno, es que hicimos esta denuncia. Después vimos que el partido de la ultraderecha, este Vox, dijo que no iba a participar. Y dijeron, nos llamó la atención porque dijeron que lo que un pobre debe de tener en la mano es una bandera española. Nos llamó verdaderamente la atención esta ridícula, ¿no? Sí. Fantástico, sí, porque es que te íbamos a comentar un poco eso, lo de que no vulneraba la confesionalidad y lo de Vox, pero oye, es tan fantástico que lo has dicho todo tan bien. Mira, Antonio, también te queríamos preguntar, las alternativas a la caridad subvencionada, que al final es una caridad subvencionada con dinero público, está claro que no son tan del gusto de nuestros políticos. ¿Cómo se explica que nadie acudirá a recibir a los representantes de la campaña de la renta mínima digna que entregaron el día 15 de diciembre sus pliegos de firmas en el registro del ministerio y no le recibió nadie? Sí, es cierto. Es verdad que verdaderamente, bueno, vamos a ver que, digamos que desde un punto de vista histórico, ¿no? Pues la caridad, digamos, o la solidaridad social, el concepto de solidaridad social nace precisamente, digamos, en Francia, un poco en contra de la caridad, ¿no? Porque en definitiva era un reto social. Después la Iglesia Católica lo que vino es a desarrollar el concepto de justicia social, que es muy diferente a la solidaridad social, porque claro, la justicia social es a dar, que no está mal, pero claro, es a dar a cada cual lo suyo, ¿no? Es decir, cada cual en su lugar, mientras que la solidaridad social es un concepto más radical, que significa distribuir la riqueza entre todos, que es muy diferente, lógicamente. Entonces, claro, la caridad es algo siempre conservador, ¿no? Incluso desde el punto de vista individual, claro, tú dices, bueno, al fin y al cabo, el que da una persona la limosna, pues oye, bien está. Sí, pero muchas veces es también una especie de disculpa, digamos, de remordimiento, ¿no?, del rico, vamos a decir, o del bien confortable, en fin, también tiene esa labor, ¿no?, esa labor incluso psicológica, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando se crea la renta mínima, que bueno, es un derecho, digamos, muy exiguo, se critica desde muchas labores, porque, por ejemplo, una cosa que nos llama la atención es que la renta mínima es en el ámbito, de digamos, familiar, no es algo personal. De hecho, a mucha gente le están denegando la renta mínima porque al vivir, por ejemplo, con su padre, con su hermano, etcétera, ya no se le considera que tiene derecho a la renta mínima. Al caso, muy pocos, siempre muchas personas que sufren crisis económica se vuelven a casa de la familia como unos recursos de sobrevivencia. Y, en fin, es un tema muy reivindicado por las asociaciones y por afectados que están reclamando que la renta mínima sea un derecho personal y no familiar. Entonces, sí. Bueno, con ese motivo se creó una plataforma que se llama la Plataforma por una Renta Mínima Suficiente y Digna, donde se fueron al Ministerio de Obras Públicas, de Trabajo y de Seguridad Social para hablar con los responsables y plantear el tema de la articulación de esta renta, ¿no? Muchas de las personas eran personas afectadas, es decir, que habían solicitado estas ayudas y les dieron con las puertas en las narices, porque les dejaron en la puerta y, bueno, les dijeron que entregasen su instancia en el registro, ¿no? Entonces, bueno, es paradójico, ¿no?, que por un lado personas que intentan, desarrollar un activismo social por los derechos sociales son mal recibidos, son mal bienvenidos en las puertas del ministerio, mientras los pobres que lleva el padre Ángel pues son allí, digamos, alabados por los políticos, por la presidenta del Congreso, ¿no? Es verdaderamente, nosotros entendemos que, o yo al menos, vamos, que es una cosa un poco humillante, ¿no? Y un poco, digamos, como habías dicho, revival, es decir, algo que no parece muy lógico en estos tiempos, que nuestros legisladores no estén por avanzar en lo que es la solidaridad social y en este tipo de, incluso que gráficamente se vea ese interés, y sin embargo, revivamos eso, sigamos con Plácido, la famosa película de Plácido, también en nuestro Parlamento, ¿no? Poco. Y dentro sí, de un bueno, gobierno que se supone que más. Que ahora se esperaba, y bueno, parece. Sí, es verdad que están haciendo algunas concesiones en temas laborales y planteando en ese sentido, pero hay un poco de. No sé si es que no lo ven. ¿O que la inercia, o qué crees tú para que siga esta foto? Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay que ver que hoy, pues claro, lógicamente la caridad, o lo que llaman la caridad, o la obra social de las iglesias, todo esto, pues es muy diferente a la caridad medieval, que era, digamos, la caridad medieval era un poco el estado social de Europa, al menos de la época, ¿no? Los hospicios, etcétera, todo esto, pues bien lo fundaba la aristocracia o bien lo fundaba la Iglesia Católica. Lógicamente esto derivaba de una economía feudal o moderna, digamos, que era una economía basada en los impuestos a los siervos, etcétera, ¿no?, a los grandes propietarios de tierra, como era la Iglesia, como era tal. No deriva la caridad, digamos, como fenómeno histórico-económico. Pero claro, la caridad ya en el capitalismo, vamos a decirlo así, pues no tiene mucho sentido. Es decir, esto de que hacen muchas ciudades, de que dan la sopa boba, que ponen a las colas de lo que llaman las colas en los conventos, que además muchas de esos comedores sufragados por los ayuntamientos, pues es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero claro, lo que ocurre, o lo que yo veo que hay detrás, es que hay un gran mercado es el mercado de los servicios sociales que no son atendidos públicamente, sino que es, digamos, la mercantilización de los servicios sociales, donde las iglesias están muy metidas, o sea, forman parte de, digamos, de los propietarios de esos negocios. Daros cuenta que en España, pues, la asistencia, por ejemplo, a los ancianos es una parte importantísima, está gestionada por las iglesias, prácticamente la mitad de las plazas que hay en España sí lo son. Después tenemos el tema de los pisos tutelados de menores, la cooperación al desarrollo, que también las iglesias están metidas, todo lo que es, asistencia a comedores, asistencia social, digamos, a los más, digamos, excluidos sociales, todo eso se ha ido externalizando desde un punto de vista público, nunca ha sido atendido, y ha sido reforzado a través de muchos programas económicos que se deriva a dinero público, tanto dinero de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Quiero deciros, por ejemplo, que el Fondo Social Europeo, en el periodo actual, que son 4 años, ha gastado cerca de 8.000 millones para España. Yo calculo que 3.000 millones se lo han gastado organizaciones religiosas, o sea, es decir, que claro, se desvía mucho dinero. Y estamos hablando, pues, de un gran negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Estos gestos, estos gestos en la caridad, en el simbolismo de esta caridad decimonónica, en la cual vemos una simbiosis de la política y de la religión, con la imagen de Marichel al lado del cardenal Osoro, dando este kit COVID al pobre, pues indudablemente es una gran propaganda para los que realizan, digamos, estas actividades que son mercantiles de los servicios sociales, digamos, que no son gestionados públicamente. Es un altavoz permanente de publicidad. Ahí tenemos el Padre Ángel. El Padre Ángel tiene una parroquia, la parroquia de Fuencarral, que pone ahí unas comidas diarias. Realiza tareas que no son propiamente de un templo y, en definitiva, ¿qué es eso? Pues es una gran campaña que él tiene permanentemente para la obra que él gestiona y mercantiliza en España y fuera de España, que son 14.000 empleados, lo que lógicamente son residencias de ancianos, pisos tutelados de menores, desvíos de fondos para la llamada solidaridad al desarrollo, o sea, cooperación al desarrollo. Bueno, y el teléfono dorado, ¿qué me dices del teléfono dorado? Que es un negocio ese perfectísimo, o sea, Telefónica le pone el teléfono, él cobra el minuto casi a 1 euro el minuto, es tremendo, ¿eh? Bueno, os voy a decir, y os doy una novedad, el programa que va a salir muy pronto, este mes o el mes que viene, yo estaba hablando con el autor, un personaje que es del Partido Popular, fue diputado, fue además su congresal, en fin, y va a sacar un libro concretamente sobre el Padre Ángel y sus finanzas. Lo va a titular Biografía no autorizada del Padre Ángel, va a salir probablemente el mes próximo, y va a haber, pues bueno, va a intentar desbrozar lo que es la trama del Padre Ángel, en lo que es, digamos, testaferros, o sea, lavado de dinero negro, o sea, todo esto va a salir, como digo, el mes que viene. Él está apurando mucho todo el tema porque pueda tener, digamos, problemas judiciales, porque daros cuenta que el Padre Ángel cada 2 o 3 años saca una autobiografía, una biografía que se la escriben personas a sueldo de él, y claro, lógicamente son unas biografías muy, vamos a decirlo así, muy geográficas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está bastante dentro y a ver, esperemos a ver qué. A ver cómo está la biografía. Estaremos al quite. Hace unos días, en un artículo de prensa, comentabas la participación del Vaticano en un acuerdo para promover el capitalismo inclusivo. ¿Puedes explicar a la audiencia en qué consiste y quiénes son los agentes de este movimiento? Sí, bueno, realmente, vamos a ver, el Papa Francisco, sacó, como hacen todos los papas, encíclicas sobre temas, bueno, estos cantos que los papas suelen hacer en cuanto, digamos, a criticar el orden económico existente, etcétera, ¿no? En esta ocasión la encíclica se llama Fratelli Tutti, que es una encíclica, pues como sacó muchas Juan Pablo II, bueno, desde León XIII se han sacado muchas encíclicas de este tipo, ¿no? Donde hacen cantos un poco a la justicia social, a la crítica del mercado, etcétera. Y en esta misma está esta encíclica del Papa Francisco, ¿no? Pues claro, esto chirría cuando inmediatamente ves que al final las iglesias, y particularmente la Iglesia Católica, pues viene al final a apoyar siempre un poco el espíritu, digamos, del poder, ¿no? Porque, claro, ahora dice que el capitalismo inclusivo es el futuro. Entonces, el capitalismo inclusivo es el Consejo del Capitalismo Inclusivo, es la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Lady Rothschild, que es la presidenta de la misma, y están ahí pues la mega industria, la mega banca, sobre todo la mega banca, y claro, tú dices, y entonces han llegado a un acuerdo para que el Vaticano ponga el marchamo en esa marca que se llama el capitalismo inclusivo. Digamos que es para superar el neoliberalismo, los mismos que crearon el neoliberalismo, ahora, como tiene mal nombre el neoliberalismo, llama el capitalismo inclusivo. Y ahora lo llaman el capitalismo inclusivo con el Vaticano. Y entonces si tiene un acto en el Vaticano, en lo cual dicen que van a promocionar este capitalismo inclusivo con el Vaticano para los próximos años. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que son siempre que los sistemas económicos tienen crisis, pues suelen surgir marcas. En su momento fue la marca neoliberal, pues ahora pues es la marca un poco de un capitalismo verde, un capitalismo inclusivo, y a esto un poco le da el marchamo espiritual, en este caso el Vaticano, al ser, digamos, la Iglesia más universal, pues estos agentes han acudido al Vaticano para darle ese marchamo, ese, digamos, ese plus de credibilidad a nivel internacional. Bueno, pues está muy interesante, yo espero que la audiencia lo entienda así. Para terminar un poco, como aquí hay una mezcla clara de dinero público que se deriva hacia instituciones que a su vez lo gestionan, y con eso aparecen como los únicos que se ocupan de las personas más desatendidas socialmente, con aquello de como algo de caridad, y casi todo está en relación, o de lo más importante está en relación con la Iglesia Católica aquí en España. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha dicho que no se conoce muy bien en qué el dinero que se da a la Iglesia Católica no se controla, y hay mucho dinero que no sabemos qué se hace con él. ¿Tú podrías comentar algo más? Bueno, eso simplemente el Tribunal de Cuentas, pues como digo, pues dijo que la asignación tributaria, que el dinero que recibe, digamos, del presupuesto público de forma directa a través de este sistema de asignación tributaria, pues que una gran parte de ese dinero pues se dedicaba a otras cosas, desde luego no a Cáritas, porque Cáritas de ese dinero recibe prácticamente nada, Cáritas lo recibe de otros fondos públicos. Quiero decir que Cáritas es una sociedad que se intenta promocionar como una gran organización, etcétera. Yo, sinceramente, en fin, yo no voy a entrar, pero lo que quiero decir es que a veces te llama la atención, ¿no? Como Cáritas en las últimas décadas pues ha estado presidida por nada más y nada menos pues por el que fuera director general de la policía en tiempos de Barrio Nuevo, un señor que había estado en la Brigada Político Social. En fin, en definitiva, que Cáritas pues requeriría otro programa, ¿no? Pero vamos, que de la asignación tributaria, lo que es la Iglesia Católica, pues no lo dedica a Cáritas, lo dedica, pues prefiere dedicarlo a TV3, que es propaganda, vamos a decirlo así, un poco ultra conservadora, que dedicarlo a Cáritas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo creo que la caridad es siempre algo pues muy complejo, ¿no? Y decía alguien que la caridad es la única virtud que requiere de la injusticia. ¿Y crees que la Iglesia tiene algún plan de autofinanciación tal y como se comprometió en el concordato que ojalá algún día consigamos derogar del 79? No, la Iglesia no tiene un plan de autofinanciación. La Iglesia Hay que partir que la Iglesia es muy rica. O sea, en España la Iglesia financieramente es rica, es una institución, y hay sus órdenes religiosas que verdaderamente es muy rica. Podría perfectamente financiar totalmente a su cargo el culto, que es en definitiva lo que los acuerdos, de alguna manera, pues bueno, estaba un poco garantizando, ¿no?, el sostenimiento de la Iglesia en cuanto al culto. Pero claro, más allá del culto, es evidente que la Iglesia pues tiene un poder corporativo, tiene muchas personas empleadas, es una institución rica. Entonces, lo que pasa es que es habilidosa, ¿no?, porque consigue incluso presentarse como pobre. Es decir, bueno, pues mira, es que si a nosotros no nos da el Estado este dinero, pues no podemos hacer los bautizos, no podemos casar a las personas, cosa que, como digo, es una falsedad total. Entonces, no, la Iglesia no tiene ese interés. La Iglesia siempre, bueno, pues va a intentar, recibir dinero público, pues al igual que hacen otras corporaciones, pues ellos hacen lo mismo. Y bueno, de alguna manera, también al entender que una gran parte de la sociedad española es católica, pues indudablemente incluso ellos dicen que la nación es católica, entonces eso también lógicamente pues sirve para presionar al gobierno para que siga manteniendo estos privilegios que tiene. Y que lo triste es que no es que la Iglesia no tenga ningún plan de autofinanciación, porque como digo, no hace falta, porque la Iglesia en sí misma es rica. Lo que ocurre es que el gobierno no tiene, y ahí es lo triste, realmente no tiene ningún plan para acabar con esta financiación privilegiada que tiene la Iglesia. Este es el problema de fondo. De hecho, es que el Tribunal de Cuentas acusa al Estado de esa despreocupación, o sea, le achaca al Estado la despreocupación de control sobre estos temas, sobre las exenciones, sobre el control del gasto. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas hizo primero un informe, que era un informe mucho más radical, vamos a decirlo así, y finalmente, en la última versión, pues digamos, se suavizó el tema, en el sentido que dice, efectivamente, es que el problema por lo que no tiene las cuentas estas que recibe el dinero del Estado, la Iglesia Católica, es se echa la culpa, según el informe, no a la Iglesia, sino al Estado. Dice que no ha asumido sus responsabilidades, le da instrucciones claras a la Iglesia sobre cómo debe presentar sus cuentas, cómo a qué debe dedicarle el dinero, etcétera, ¿no? Eso fue posible, me consta esto, por unas presiones que tuvieron miembros del Tribunal de Cuentas directamente de la Iglesia Católica. Porque como ya os dije en la anterior intervención que tuve en este programa, es que verdaderamente la Iglesia pues tiene bastante poder en el Tribunal de Cuentas a través de sectas que están ahí metidas, ¿no? Particularmente lo puse ahí, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ha sido muy clarificador y muy interesante todo lo que nos has contado. Así que muchas gracias. Bueno, pues simplemente agradeceros nuevamente, pues bueno, y también desearos lo mejor para el año 2021 y bueno, yo creo que va a ir. No sé si vamos a entrar en una nueva normalidad o en una nueva anormalidad, ya veremos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, saludo, de verdad. Ojalá la próxima pueda ser en presencial, que me muero por conocerte. Vale, gracias. Igual, hasta luego. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Pues ya ha sido definitivamente aprobada la LOMLOE, la nueva ley de educación, sin que haya cambiado ni una coma en su paso por el Senado. Así que se mantiene la confesionalidad en este proyecto de ley, con el ejercicio de catequistas en los centros públicos y la religión como tal, como opción en los mismos. Y también con el mantenimiento de la dualidad de redes públicas y privadas y de los conciertos, y con los increíbles ataques de la jerarquía eclesiástica y las fuerzas de derechas a pesar de todo esto. Europa Laica, en este contexto, seguirá trabajando por el desarrollo para que por el desarrollo menos perjudicial de la ley, es decir, por intentar que los aspectos más perjudiciales podamos irlos por lo menos combatiendo. Para ello sigue haciendo un llamamiento a asociaciones y organizaciones de distintas plataformas en defensa de la escuela pública y laica y para conseguir sacar la religión de la escuela. Igualmente seguirá su campaña por la derogación de los nefastos acuerdos concordatorios de 1979 con el Vaticano, imprescindibles para hacer posible el cumplimiento constitucional de la aconfesionalidad del Estado. Córdoba Laica se implicará en los próximos meses en estas tareas, intentando trabajar conjuntamente con los colectivos de esta provincia. Vaya, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero como siempre os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con nuestra asociación. Para contactarnos os sirve el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Para informaros y seguir las actividades de Europa Laica, también podéis entrar en la web de laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y que, en consecuencia, la ruléis mucho. Contamos con vosotros para ello. Si todo va bien, nos reencontramos en 15 días. ¡Hasta pronto! ¡Pasadlo bien! ¡Hasta pronto! Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.